luces nacientes mudan lo inerte dentro de otra piel. Sádica gente auguran tu muerte siendo tú su rey. Se siente tan sola y sin suerte, sucia y sin hogar. Mudos lamentos recorren tu cuerpo sin derecho a nada. ¿Quién se arrastra a mí? Traicionas lo más sagrado, mordiendo el pecho que has mandado, para que purgues tu cruel pasado. Estoy yo. Y ahogar el presente liberándolo. Quieres colgarte, escupirte y matarte, pacto y redención. Sí. Traicionando más sagrado, mordiendo el pecho que has mamado, para que purgues tu cruel pasado. Traicionas lo más sagrado, mordiendo el pecho que has mamado, para que purgues tu cruel pasado.